Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, La Sombra del Mendigo. Programa número 3 de La Sombra del Mendigo. Anunciamos que hoy la cuestión viene variada. Haremos una recorrida por las tres primeras décadas del rock argentino. Habrá jazz, habrá blues, habrá rock and roll, folk country, rock folclórico, rock elaborado y rock latinoamericano. Seguiremos con todos los estilos, los inéditos y las rarezas. Recordaremos la película Hasta que se ponga el sol, los audios de Melopea, ciclo de programas que Lito Nevia tenía en Radio Municipal, y seguiremos rememorando al Acusticazo. Aprovechamos también este momento para agradecer a Ezequiel Ábalos por los audios de Pipo Lernud y Alberto Abuelo emitidos en el programa pasado, en el recordatorio de Atanguito, y también a todos aquellos que se han comunicado a La Sombra del Mendigo. Recordemos que lo pueden hacer a La Sombra del Mendigo @hotmail.com. Y ahora sí, sin más que agregar, comenzamos entonces este viaje progresivo que hemos denominado La Sombra del Mendigo. Thank you. rock and roll en La Sombra del Mendigo. Los tres que pasaron, la agrupación El Reloj y su tema El Hombre y el Perro, año 1976, simple que contenía en el lado A la canción escuchada y en el lado B Camino al Stukofen. Luego el trío Aero Blues, el eslabón perfecto entre Papos Blues y Riff, nos dejaban Vamos a buscar la luz. Y por último, la banda del Paraíso, con Black Amaya en batería, Rubén de León en percusión y voz, Raúl Fernández en guitarra, Eduardo Coan, un ex Caballo Vapor, en teclados, Néstor Paul en bajo, un ex Cofrade, y Daniel Manso Mancini en guitarra. El tema, El Rock de Matías. Blues, blues, blues, blues. Thank you. mi fe. Blues en la sombra del mendigo. Thank you. soy el mendigo del Dock Sud. Como el canto cetrino en el alba de los harapientos, así se eleva la voz antigua de los hombres. Desde el ostracismo de los siglos emerge la sombra del mendigo. Yo soy el mendigo, sí, del Dock Seguimos en Goga, en esto que hemos llamado La Sombra del Mendigo, recorriendo casi 50 años de historia de rock en nuestro país y en toda Latinoamérica. Los dos que fueron dos blues o blues, como más les guste, increíbles. Otra vez escuchábamos a la banda del Paraíso y No Quiero Perder Mi Fe, y a Javier Martínez con La Pesada del disco Buenos Aires Blues. El tema, ¿entonces qué? La sombra del mendigo. En el programa pasado recordábamos los 40 años del Acusticazo. Hoy queremos hacer lo mismo, pero con la película Hasta que se ponga el sol, filmada en el Festival Barrock 3, en el Teatro Olimpia y en los estudios Baires Film. La dirección estuvo a cargo de Aníbal Lucet, la producción de Fernando Ayala y Héctor Olivera, el guión de Jorge Álvarez y Aníbal Lucet, y la presentación del evento, Daniel Ripoll. Recitales en vivo. Recitales en vivo. Recitales en vivo. Thank you.

cruzando el río. Viendo el agua de cerezas. Esas cosas ya son mías. Entre hojas de otoño, deja el agua que despide olores dulces, cubre en tu cuerpo mis resinas suaves. Cosas rústicas, cosas rústicas hacen al tiempo por mí. Cosas rústicas, cosas rústicas hacen al tiempo por mí. Muchas cosas podemos decir de este festival que aún a cuatro décadas emociona, pero lo importante y notable es que como registro documental es tan significativo que marca, como tantos otros hechos fundamentales, un antes y un después de la música argentina en lo que a rock respecta. Una cultura hoy día cuasi extinta, una cultura determinante y predominante, donde la libertad del arte, la paz, el amor y el rock and roll estaciaban las almas de los que predicaban dicha disciplina. Una cultura vital y existencial arrobada por la poesía, el surrealismo y la psicodelia, tan genuina y tan utópica como la creencia de sus protagonistas. En cuanto a la mística y a la gestación de dicho movimiento, debemos por lógica nombrar en este orden a Capital Federal, Buenos Aires y su bohemia y su divague porteño, a Villa Gesell y también a El Bolsón como extensiones de esta locura asombrosa y creativa de náufragos, de hippies, divagantes, místicos, delirantes y artesanos, que desde las comunidades de por aquel entonces perduraban como sueños inacabables en el inconsciente colectivo de muchos, que aún creemos en esta manera de sentir y de vivir la música, el arte y la vida. Ahora vamos a hacer post-crucifixión. Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. Bueno, Juan, a docena, tricota por favor. frase. En los arpegios de la nada, tres damas noctámbulas vagan sobre el puente de la imaginación. Saloma, Ana Cruza y Melopea. Del otro lado, bajo el austro sobre el firmamento de los olvidados, el génesis de la música tiene un nombre: La Sombra del Mendigo. Temas difundíamos de la película Hasta que se ponga el sol, Color humano con Cosas rústicas o Coto de casa y Larga vida al sol, y Post crucifixión Pescado rabioso. Hoy decíamos en el inicio, hablábamos de Lito Nevia y Melopea, de su programa en el espacio que le habían otorgado en Radio Nacional, un ciclo de difusión que Lito tenía para promover a los nuevos valores de la música contemporánea de aquella época. Lo que van a escuchar hoy se trata nada más y nada menos que el comienzo de un dúo que luego hiciera historia y se transformara en leyenda. Estamos hablando del dúo Sui Generis de Charly García y Lito Mestre, dos jóvenes por aquel entonces tímidos, tocando con guitarras acústicas, haciendo algunos de los clásicos y dos temas inéditos. Vale la pena pegarse a la radio y escuchar este documento. Para comunicarte con La Sombra del Mendigo, lasombradelmendigo@hotmail.com. Seguimos en Radio Goga en esta noche de sábado y en este vuelo que hemos programado hacia el fondo de los tiempos. Lito Nevia, Charly García y Nito Mestre. Atención, señor operador, contiene programa Melopea perteneciente al domingo 8 de abril de 1973. ¿Qué tal, amigos? Este es el programa número 3 de Melopea y estamos nuevamente, como ayer, junto al dúo Sui Generis, integrado por Charly y Nito. Vamos a seguir cantando un montón de canciones que son inéditas, que próximamente saldrán en algunos long plays que grabemos y que son conocidas nada más que por una minoría según los recitales que hacemos en Buenos Aires o a veces en el interior. Charly y Nito van a comenzar a cantar el primer tema y este programa es nuestro. Estos 25 minutos son interrumpidos en favor de la música contemporánea. Expliquen ustedes el tema que van a cantar y acá comienza Melopea número 3. Este, un tema que hace con guitarra, se llama Bienvenidos al Tren. Ya me iré de todo. al tren por sui generis en Melopea. ¿Listo una cosa? Sí. Tengo la cuerda afinada en re esta. Bueno, estamos por primera vez con un grupo de amigos haciendo un programa netamente musical, en donde además de pasar discos podemos cantar así canciones que son inéditas, canciones que luego van a estar grabadas en futuros long play. Y les voy a cantar una canción nueva que se llama El Vals del Hogar. Al Vals del Hogar, y están escuchando el programa número 3 de Melopea, que ahora continúa nuevamente con sui generis, que estuvieron ayer con nosotros y nuevamente acá cantando en vivo sus últimas canciones, aún no grabadas incluso. Ayer les hemos presentado canciones tocadas en piano, hoy con guitarra, y explico eso porque casi siempre los compositores escribiendo en guitarra trabajan una serie de armonías que en piano no. casi siempre en guitarra son canciones más folclóricas. A ver, Charlie, contanos cuál es este nuevo tema. Este tema, aunque para mucha gente es nuevo, es bastante viejo. Se llama Interior y habla así un poco del interior de una casa, ¿no? Donde ha habido una pareja. Pues mejor que lo cantemos, ¿no? Sin luz. interior por Sui Generis, acá hecho en vivo en el estudio. Y ahora yo le voy a cantar una canción que se conoce por lo menos acá en Buenos Aires mucho. Además la he cantado en una película, pero nunca la he grabado. Es decir, que nadie tiene oportunidad de escucharla más que cuando la hago en los recitales. La canción se llama Si no son más de las tres, pero se conoce más con el nombre de Canción o Samba del Bohemio. Del Bohemio, o Si no son más de las tres, en Melopea. Y les quiero contar que esto es muy lindo para nosotros, no solamente tener este espacio, sino poder cantar así y que ustedes escuchen en vivo las canciones, que puedan escuchar atentamente las letras, a pesar de que algunos temas de repente tengan algunas imperfecciones. Esas imperfecciones son las imperfecciones naturales de cualquier artista tocando en vivo. Y eso es lo lindo, porque pensamos que sale más fresco, más caliente musicalmente todo. También yo he pensado en la posibilidad de que estos programas en vivo se puedan hacer con grupos más grandes musicalmente, es decir, en forma eléctrica, cuartetos o quintetos de jazz o de rock. Y eso ya estoy tratando. Pienso que en un par de semanas voy a conseguir hacerlo desde un estudio más grande y con una previa así organización de la parte sonido para que salga en forma nítida al aire. Vamos a seguir en Melopea con Sui Generis y ellos mismos les van a decir el tema nuevo que van a cantar. Bueno, este es otro de los temas que para mucha gente no es conocido, pero realmente también es bastante viejo porque lo hicimos hace bastante tiempo. Está hecho hace bastante tiempo, pero pocas veces lo tocamos en público. Se llama La Bicicleta Oxidada. Thank you. Pedrito pedaleando, todo sueño de meta. Rueda, rueda, vuela, vuela, sobre el mundo todo gris, de adoquines sin perfil. Acá en el estudio, Charlie y Nito, Charlie en piano, Nito cantando junto a Charlie, en un tema nuevo que se llama Para María. ¿Cómo es? Para María, para mi mujer. Fenómeno, Para María. Thank you. con Sui Generis, tocando acá en vivo La Bicicleta Oxidada, ha terminado el programa número 3 de Melopea. Y cuánta música que se nos viene toda junta. Es el momento de los pedidos. Vamos a ir con 5 temas pegados. Va a ser un momento extenso en la música, pero debemos cumplir con aquellos que se han comunicado a La Sombra del Mendigo. Y así van todos juntitos. Compréndalo, señor. Meli Melum, agrupación liderada por Jorge Duriet. Canto a la playa, uno de los temas preferidos por mí del dúo Vivencia, de la placa, de su primer placa, Vida y Vida, de Sebastián. Después me gusta que la gente recuerde a bandas que han quedado un poco olvidadas en el tiempo. Escucharemos al grupo Nuevos Aires con el tema Los Muros. En el cuarto lugar será el turno de Cadenas y Moneda, un temazo de la agrupación Winca con Lito Nevia a la cabeza. Y por último, un clásico de los clásicos del rock nacional. Hablamos de Cantata de Puentes Amarillos, del disco Artó, Pescado Rabioso. Está volviendo amargo, de trasnochar tan largo. Mire su color, qué pálido, señor. Le faltan mediodías, le sobran noches frías. Hecho y encontrar el frío lecho donde su soledad se esconde. Mágica, mi luna, lúcido mi sol, no quiero más fortuna. Compréndalo. Thank you. soledad el agua acarició. Dile al mundo que el amor te visitó. La sombra del mendigo. Thank you. Thank you.

muchas sombras, el camino azul, ¿dónde están? Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. No podíamos dejar pasar este momento para manifestarnos en favor de la amistad. En esta semana en la cual muchos de nosotros recordamos a aquellos denominados amigos con mayúscula, aquellos que incondicional cohabitan con sus manos y sus almas en las profundidades de nuestros sentimientos, en los abismos de nuestros pesares o en las cúspides de nuestra calma. Y sí, el rock argentino es muy rico y muchos son los que han recordado a la amistad en sus letras. Sería imposible poner todas estas canciones que reflejan este tema, pero de seguro las dos que elegimos no son las que están pensando o las que estamos acostumbrados a escuchar. Cuando oímos hablar de la palabra amigo, hoy hemos querido traerles dos bellísimas creaciones de dos cantautores injustamente no del todo reconocidos. La primera de ellos se llama No sabes lo que es tener un amigo, a manos de Marcelo San Juan, aquel músico de los 70 que cantara en Sanata y Clarificación. Y luego escucharemos al Colo de Belville, al cordobés. Hablamos del lamentablemente ya fallecido Christian Roth y su tema Para el ausente

nos volveremos a ver. Aquí o allá, lo mismo da, tenelo bien seguro, que esta vez será en paz y libertad. Pasaron muchos años, ¿a dónde fuiste a caer? No eras un ladrón, ni menos un matador. Entonces no me explico por qué te tuvieron que alejar, te tuviste que marchar. La, la, la, la. Ahora sí, casi ya en los estrados póstumos de este pentagrama, de este páramo gris que hemos denominado La Sombra del Mendigo, les recordamos que pueden sintonizarnos todos los sábados a partir de las 22 horas en Radio Goga 103.5, o si no, ir a www.gogabolson.com. También pueden hurgar y buscar nuestros archivos sonoros por si te perdiste algún programa. Y adelantamos que próximamente vamos a tener ya las notas, las distintas notas con los verdaderos protagonistas de este movimiento llamado rock argentino. También para comunicarte con La Sombra del Mendigo lo puedes hacer a lasombradelmendigo@hotmail.com. Hacen este programa en la edición y en la compaginación Valeria Rojas. En idea de producción Luis de María. Nos vamos a todo rock and roll con La Pálida Ciudad, Billy Bonnie la Pesada, y La Pálida del Rock and Roll, La Máquina, de Ramos Mejía. Yeah.